A ver, decíamos que justamente Central ganó un partido muy importante. Ariel Cufaro Russo está charlando con nosotros. Ariel, buenas tardes. ¿Cómo andás? Nicolás te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Muchas gracias ante todo por atendernos. Y bueno, decíamos una semana muy especial para la gente de Central porque, bueno, le ganaron a uno de los grandes candidatos del torneo, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Nosotros la verdad que de local venimos con una muy buena racha. Hemos tenido triunfos importantes contra los grandes y bueno, en este caso Estudiantes, uno de los mejores equipos a mi entender también, se hizo un buen partido, se ganó y bueno, nos posiciona bien, sobre todo en la lucha nuestra, ¿no? Que es el tema del promedio que estamos tratando de zafar porque arrancamos muy atrás el comienzo del torneo. Así que bueno, a medida que van pasando los partidos se va agarrando más confianza, se van sumando puntos y el equipo va rindiendo cada vez mejor. Bien, vos decías se ganó, pero una cosa es ganar, digo, ajustadamente, ¿no? Y no como justamente pasó en este partido contra Estudiantes, que ganaron con mucha holgura, ganaron 3-0 nada más y nada menos. Y se dio así. ¿Esperabas algo así? Los partidos se dan, ¿viste? Se dio que uno tenemos un poco la mala fortuna que ellos convierten si hacen un gol en contra. Son cosas que ocurren y bueno, cuando se hace un gol de entrada, por lo general y más en Rosario, el equipo la verdad que respondió muy bien y seguimos intentando jugar. Estudiantes es un equipo que maneja bien la pelota, por momentos logró quitarnos la pelota, nosotros no nos desordenamos y bueno, generamos situaciones. La verdad que tuvimos muchas situaciones de gol y se terminó ganando realmente con bastante comodidad. Ariel, arrancó Central muy bien el torneo, ganando muchos de los partidos, después tuvo un bache, pero ahora comenzó nuevamente a sumar puntos importantes. Los juveniles, que básicamente forman el plantel de Central, que ya están bastante aplomados en primera, ¿a qué se debe esto? ¿Un poco a la mano tuya? ¿A que ya están acostumbrados a que en Central se le dé cabida a los chicos para que puedan jugar y jueguen sin presión? ¿A qué se le atribuye esto? Fundamentalmente porque bueno, esto se arrancó de una manera por ahí no muy usual, porque el plantel se fueron 11 jugadores, no estaba definido incluso el técnico, porque en un principio iba a seguir Miguel Russo, después Bauza, bueno, al final terminé arrancando yo, arrancamos una semana tarde, costó armar el plantel, pero bueno, yo corría con la ventaja de que este grupo lo conocía muy bien, a la mayoría de ellos de divisiones inferiores, otros los había tenido ya en primera división. La característica que es un grupo muy joven, de buenos jugadores y muchos de ellos con realmente muy pocos partidos en primera, debido a esta situación que viene atravesando Central en estos últimos tiempos. Y se logró una gran mentalización, fijamos objetivos, arrancamos realmente con mucha concentración, con un gran esfuerzo en cada partido, con un dispositivo táctico, un ordenamiento dentro de la cancha muy bueno, que la verdad que lo agarraron muy rápido. Y además los resultados ayudaron, porque vos cuando bajás un mensaje y si enseguida conseguís los resultados, es como que se convence más fácil. Y bueno, y hoy estamos hablando lo mismo, el grupo saben que no le cambió el discurso, que siempre he confiado mucho en ellos. Y han generado esa confianza que, bueno, la cual lo hace rendir muy bien. Ariel, Central arrancó muy abajo en el promedio. Te escucho bajísimo. Sí, ahora me escuchás mejor. A ver. Sí, ustedes arrancaron muy abajo en el promedio, sí. Pero a esta altura tienen serias chances de clasificar a la Copa Libertadores. ¿Eso cómo lo manejan? Porque ustedes el campeonato que viene van a tener que seguir peleando por el promedio. ¿Cómo lo manejan eso ustedes? ¿Es un objetivo? Que sabíamos que iba a ocurrir, por los puntos que necesita Central, que siempre hablamos más o menos de unos 30 puntos, y sabíamos que logrando eso íbamos a tener chance de entrar a la Copa, porque una cosa traía a la otra. Entonces esto era algo también que, por eso siempre de entrada dijimos que el objetivo más que nada era, bueno, sumar puntos para tener chance de entrar a una Copa, y sabíamos que iba a pasar. El tema es que, bueno, ojalá tengamos ese problema. Esto uno nunca sabe, ¿no? El plantel nuestro es reducido, es joven, es corto, pero falta un campeonato más y hay que seguir partido tras partido, no podemos mirar más allá. Claro, por eso, pero vos pensás que a Central le conviene hoy en día clasificar la Copa Libertadores y pelear la Copa y el promedio, el campeonato que viene. Y mira, por eso te dije, ojalá tengamos ese problema. Después veremos cómo lo afrontamos, porque a qué institución, a qué club grande como es Central, no le va a gustar jugar una copa. Nosotros en el proceso anterior que yo estuve participamos de la Sudamericana y la Libertadores también con un plantel de chicos muy jóvenes. Y eso jerarquiza, al club le da valor. Obviamente que el primer objetivo es salir de esta situación angustiante que hace 3 años que viene atravesando el club. Claro, y puede pensar Central, por ejemplo, en el caso de que justamente se dé este en realidad mal buen momento para el club, en justamente refuerzos de mayor experiencia como para complementarse con estos chicos que están haciendo un muy buen trabajo hoy en primera. Y viste, yo creo que no es momento de pensar en eso. Yo ese tema hasta ahora les tengo prohibido hasta los directivos de un momento que no se puede hablar de refuerzo, no se puede hablar de nada. Hay que seguir día a día, trabajar con este grupo como lo hicimos desde el primer momento y que nos ha dado resultados. Yo considero una falta de respeto que empiecen a barajar o a querer ya ver qué va a pasar el año que viene, porque esto del fútbol, los tiempos vuelan, es muy rápido, partido tras partido va cambiando todo. Entonces uno puede imaginar cosas, pero después la realidad es otra. Y la única verdad es que hay que pensar en el partido que viene. Yo del fútbol, en este momento el fútbol está de esa manera. Los objetivos a largo plazo realmente son muy subjetivos. Estamos hablando con Ariel Cufaro Russo, director técnico de Rosario Central, que viene en levantada, y justamente se viene el clásico dentro de algunas semanas. Quería saber, bueno, cómo se vive en Rosario, si ya está calando en el plantel esto, porque se da una situación que Newell's viene peleando el campeonato con serias chances. Y que hacía mucho que no pasaba. Claro, y que Central viene arremetiendo con ganas también de meterse entre los primeros en el torneo. Y bien, mira, acá en Rosario esta ciudad es así, es imposible no estar, ya porque la gente te va metiendo, porque se vive con mucha pasión ese partido y se juega muchos días antes y dura mucho tiempo después, posterior al partido. Entonces siempre se habla, uno tiene que manejarlo con mucho cuidado, con mucho respeto. Creo que es un momento que los dos equipos están en situaciones por ahí media de privilegio, sacando puntos, haciendo buenas campañas. En otras situaciones no se ha dado así, tanto a Ñuve como a Central no nadie le regaló nada y por eso están donde están. El clásico de Rosario hay que tener cuidado, es un clásico que no necesita pimienta, no necesita picotear nada, porque ya es pasional de por sí, y bueno, y todos queremos un clásico tranquilo, ¿no? Que sea una fiesta verdadera y que no haya ningún, que lamentar ningún hecho que viene sucediendo. Usted no sé si saben, hace 15 días acá hubo enfrentamiento de barras, hubo una muerte, entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado, sobre todo los que somos protagonistas, ¿no? Los jugadores, los técnicos, la prensa, manejarlo con mucho cuidado para tratar de evitar desde nuestro lugar, ¿no? Aportar un granito de arena para que tener un clásico tranquilo. Ariel, en los últimos meses, en las últimas semanas, lo subiste a tu hijo, estuvo ya en un partido en el banco. ¿Cómo es dirigir a tu hijo? Y otra que te quería hacer es, Caraglio volvió a los entrenamientos. Ya, ¿para cuándo pensás? No te escucho nada, a ver. No, te preguntaba por tu hijo, cómo es tenerlo en el plantel, y te quería preguntar también por Milton Caraglio, que volvió a los entrenamientos después de la grave lesión que tuvo. Sí, bueno, el tema de Milton se está recuperando. Ella tuvo un antecedente en la rodilla, pero bueno, gracias a Dios se está poniendo muy bien. Inclusive en el día de ayer ya lo empezamos a meter un poquito, a hacer algo de fútbol muy suave, pero bueno, que él ya vaya agarrando confianza, pero la idea es tenerlo para la pretemporada, para el otro torneo, no vale la pena arriesgarlo ahora. O sea que lo estamos llevando como corresponde, porque son lesiones que son complicadas. Sí. Así que bueno, se está haciendo lo que corresponde, respetando los tiempos, y es obviamente un jugador que va a ser un gran refuerzo, a pesar de que es nuestro, recuperándose va a ser un refuerzo importante. Y bueno, y el tema de Cristian se dio así, el primer contrato, él está entrenando más que nada con reserva, viene jugando, haciendo un buen papel, la reserva fundamentalmente, le está andando bien. Bueno, tuvo su oportunidad ahí porque tuve dos centrales lesionados, que uno era Braguier y Bollino, entonces tuvo que jugar Valentini y Burdizo y le tocó estar en el banco. Y bueno, uno trata de hacerlo de la forma más profesional posible, ¿no? Como es esta profesión y como corresponde, pero me alegra por él, bueno, porque los chicos que en este caso él y compañeros de él que también están luchando por ganarse un lugar en el plantel profesional, le ha costado mucho esfuerzo, así que obviamente que me pone muy feliz. Bien, Ariel, para despedirte, la última cortita, ¿qué va a ser más difícil? ¿Enganchar entradas para Newell's Central ahora cuando se venga el Clásico o lo que fue Argentina-Brasil? ¿Qué imaginás que va a ser más convocante? Y no, que la verdad que bueno, este Clásico nos toca de visitante y está restringido el tema de las entradas. Es otra cosa, ¿no? Problemas. Ir a jugar de visitante es otra cosa. Y es otra cosa, sí. Newell también lleva mucha gente, arrastra, tiene una localidad fuerte, pero bueno, nosotros en definitiva es en Rosario, no salimos de acá, descansamos bien, tenemos una semana, vamos a jugar el lunes, pero hasta el domingo tenemos prácticamente una semana muy buena para recuperarnos y vamos a ir con mucha fe y mucha confianza tratando de repetir estas últimas actuaciones que está teniendo el equipo, que la verdad que han sido muy buenas. Bien, Ariel, te agradecemos mucho la nota y te mandamos muy buen fin de semana y mucha suerte con este Central que está jugando realmente muy bien. Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto.